Unforgettable too. Ay, es tan increíble que alguien tan inolvidable lo haga más inolvidable. Esto sí que es inolvidable. Unforgettable. La misma canción, ¿sí? That's what you are. Pero hecha digitalmente y se añadió algo más. Unforgettable. Ay, a su hija. The near. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every forevermore, and forevermore, that's how you'll stay, that's how you'll stay, that's why, darling, it's incredible, that someone so unforgettable thinks that I am. Que la tecnología haya hecho factible que la hija haga dueta con papá, que ya estaba en el otro mundo. Unforgettable Natalie Nathan Cole, quien un 15 de febrero del año de 1965 pasó a mejor vida. Además de eso, significa que ya son 50 años. ¡Uy, uy, uy! Tiempo pasa rapidísimo, ya son las 10:09. 1900 ayer. Las 10:09. Volvemos dentro de unos instantes después de la palabra de nuestros patrocinadores. Empecemos entonces con el primero. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox nueve. Vox nueve. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox nueve. Ah. Ah. Pongamos identificación. Claro que sí. Somos una opción. Somos tu adicción. Vox FM 94.5. Atrapado en la frecuencia. Y aquí McCartney se puso revolucionario. Tremendous. And nobody knows like me. But really, what are we doing in the land across the sea? Tell me, how would you like it if on your way to work you were stopped by soldiers? Would you lie down? Devuélvanle Irlanda a los irlandeses de Wings de Paul McCartney. Bueno, y el próximo domingo se llevará a cabo la entrega del Oscar. Y va a haber una categoría, sí, como la ha habido desde el año de 1934, que es la canción. El Oscar no empezó en ese año para nada, como había comenzado antes, pero poco a poco fue creciendo, y en el año de 1934, que les decía, se dio el primer Oscar a una melodía como la melodía. Ah, pero que conste, no se lo daban al intérprete, sino se lo daban a los compositores, y eso es lo que han hecho todos los años. Bueno, voy a aprovechar también la ocasión para felicitar a un par de amigos miembros del Club de 1900 ayer, desde hace muchos años. Jorge Sea y Jemima están cumpliendo, si mal no recuerdo, porque no lo apunté y estaba hecho un loco haciendo un montón de cosas, 41 años. La cosa es que, no sé si serán, creo que son 41, no creo que me haya equivocado,

película. La primera la presentamos con Harry Connick Jr. y esta la estábamos poniendo con Frank Sinatra y Bono. Y aquí va otra, ganadora de Oscar de la Academia hace muchísimos años. La película se llamaba The Great Broadcast of 1938. Y vamos a ponerla en una versión que le significó muchísimo, pero muchísimo dinero a la escoba que canta. Por los recuerdos. Thanks for the memory of candlelight and wine, castles on the Rhine, the Parthenon and moments on the Hudson River line. How lovely it was. Thanks for reminding me of rainy afternoons, swinging Harlem tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toast and prunes. How lovely it was. Many is the time that we feasted, and many is the time that we fasted. Oh well, it was swell while it lasted. We did have fun, and no harm done. So thanks for the memory of summers at the shore, nights in Singapore. You may have been a headache, but you never were a bore. Recuerdo cuando me viste. Ay. Recuerdo cuando me viste. Aquel. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quise a ti. Así que las gracias te doy. En la versión de Piedrique, ganadora de Oscar la melodía, año 1938. Por los recuerdos de instantes que gocé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti. Las gracias te doy por los recuerdos. Recuerdo yo muy bien la noche que bailé, cuando la suave música a tu mundo me llevó. Las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero. Hiciste mal, por ti moría mi ser. Por los recuerdos las gracias yo te doy. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quiero a ti. Las gracias te doy. Y en el año de 1939, esta fue la que ganó Oscar como mejor canción. Estaba en la película del Mago de Oz con Judy Garland. Skies are blue. and wake up where the clouds are far behind me. Behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where. Somewhere Over the Rainbow, ganadora de Oscar, en la versión de Michael Bolton. Ya en la década del 40, Chattanooga Chuchu fue nominada y fue vencida por esta que la hizo la divina Mrs. M. de Midler. The Boogie Woogie Bugle Boy Company B. Sí. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next year the cap went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A root, a toot, a tootly attitude. He blows an H to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was some boogie woogie bugle boy of Company B. When he plays boogie woogie bugle, he was busy as a busy bee. He made the company jump eight to the bar. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Da da da doodly da da doodly da da doot doot. He blows eight to the bar. Can't blow an order for bass and guitar with him. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. The boys asleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and he says that me. Cause they know how he goes and some again for me. Whoa, whoa, he gets loud when he plays reveille. The boogie woogie bugle boy is coming to me. Un paseo así ligero por canciones que han ganado Oscar de la Academia, ya que el próximo fin de semana será la siguiente entrega. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué pasó? Oyendo el jardín donde recuerda un grupo de, creo que es neoyorquino, el Manhattan Transfer. Ya me imaginaba que eso me ibas a decir, fíjate. A mí lo, sí, que, a mí lo que me recuerda es a la Cristina Aguilera, porque ella hizo una canción muy, muy parecida a esa. Sí, sí, pero tiene mejor antecedente al Manhattan Transfer. Ah, pero todo depende. ¿De dónde me estás hablando? Porque oigo... Sí, que es... Salvador. Ah, sí, sí. Pero estás oyendo el programa en computadora, ¿verdad? Sí, No, lo estoy viendo a través del teléfono. Ah, sí, es que lo oigo algo en diferido. Quería pedirte una canción de Manhattan. Se llama Spice of Life. Vaya, pues, con gusto que te ponga ya el Spice of Life. Ajá, cabal. Que The Boogie Oogie Bugle Boy le hizo recordar a Manhattan Transfer. A mí a la Cristina Aguilera porque es idéntica. The Candyman. The Candyman. The Oogie Boogie Doogie Doogie Company.